la que yo siempre he soñado. Y serás mi amor hasta que mueras. Recuerdo esa vez cuando te conocí y esa mirada que nos unía más. No puedo olvidar aquella tarde que te fuiste. Ni siquiera tú pensabas que también me amabas. La distancia fue, me hizo comprender que te quería para siempre, amor. Hoy que ya has vuelto, toda esa alegría, el destino ya nos dijo que sí. Hoy que ya has vuelto, toda esa alegría, eres ya mi vida, eres para mí. ¡Bueno! Eres tú la de mis sueños, cosita buena. Ven a mi lado y apriétame fuerte pa' que sufra. ¡Palito! ¡Qué bonito que suena! Eres tu mujer, la que yo siempre he soñado. Y serás mi amor hasta que muera. Recuerdo esa vez cuando te conocí y esa mirada que nos unía más. No puedo olvidar aquella tarde que te fuiste. Ni siquiera tú pensabas que también me amabas. La distancia fue, me hizo comprender que te quería para siempre, amor. Hoy que ya has vuelto, toda esta alegría, el destino ya nos dijo que sí. Hoy que ya has vuelto, toda esta alegría, eres ya mi vida, eres para mí. ¡Acaba, mi amor!